La paz sea con ustedes. The title of today's reflection is Peace Be With You. De manera que alegrémonos, pero este evento tiene un propósito inicial. So let's rejoice and remember that this event has a purpose, an initial purpose. Y es que queremos promover la paz primariamente en la familia. And that's because we want to promote peace in first place in the family, within the family. Queremos promover la paz en las casas nuestras. We want to promote peace in our homes. Yo he dicho que he estado en muchas conferencias en el barrio, en la escuela, con familias que se miran muy lindos, muy bien vestidos, pero en su casa están llenos de violencia. And pastor has been in many events where there's families and they're very well dressed and they look very happy, but he knows that in their homes there's a lot of violence. En la casa hay muchas cosas escondidas. In their homes there's a lot of things that are hidden. Si no hay paz en nuestra casa, no habrá paz con nuestro vecino, no habrá paz en nuestro barrio, no habrá paz en la ciudad. If there's not peace in our homes, then there's not going to be any peace with our neighbor, with our community, with our streets, and in our nation. Hay muchos vecinos enemigos. There's many neighbors who are our enemies. Hay muchos barrios enemigos. There are many neighborhoods that are enemies to each other. Hay pueblos, ciudades enemigas. There are cities that are enemies to each other. ¿Creen eso? Do you believe that? Si no lo creen, no hay problema. De eso se trata esto que estamos hablando. Abrir los ojos para darnos cuenta que sí existe. If you don't believe it, it's okay. That's the purpose of this event, that we can open each other's eyes and realize what's out there, what's happening. Hace algunos par de años, cuando recién habíamos llegado y cumplimos 25 años de casados, con Lourdes nos dieron un regalo. So, years back, when they had just arrived, Pastor and Pastora, they received a present. Porque cumplimos 25 años de... Because it was their 25th anniversary together. Y parte de eso es que nos prestaron una casa a la orilla de la playa en una zona muy preciosa, cerca de Santa Cruz. And they lent them a home that they could use that was near beach in Santa Cruz. Bendecidos porque dijeron pueden usarlas por toda la semana si quieren. It was a blessing because they told them they could use it for the entire week if they want. Además pusieron comida en la refrigeradora y nos dieron dinero en efectivo para que fuéramos a cenar el día de nuestra celebración. And they even put food in the fridge and told them, gave them money so that on their day, on the day they were celebrating, they could go out to dinner. Esa noche nos arreglamos y nos fuimos y vimos en el, a ver qué restaurante de alguna hamburguesa estaba ahí cerca para ir a comer. So that night they got dressed and they searched on their phone to see what restaurant was nearby so they could go eat. Encontramos un lugar que se miraba, pues, bonito. So they found something that looked pretty. Llegamos, entramos, y todos hicieron así. Estaba lleno de blancos. So they walked in, and everyone just kind of stared at them, and it turns out it was just full of white people. Perdónenme los hermanos blancos que hay aquí por lo que voy a decir. So forgive me, my white brothers and sisters who are here for what he's going to say. Pero estábamos en una zona de blancos donde los latinos no van ni mucho menos a comer. And so they were staring at them because they were in a zone of white people where there were no Latinos and they don't go there and eat. Es más, creyeron que éramos de el pueblo siguiente, donde de ese pueblo no vienen a este ni este va allá. And so the white people thought they were from a community next door where those Latino people are not supposed to come and eat in their community. Un pueblo lleno de prejuicio racial. It was a community just full of a lot of prejudice. Pero disculpen, latinos. But forgive me, Latino people. Nosotros también estamos llenos de prejuicios contra los blancos. We're also full of a lot of prejudice towards white people. En el reino de Dios, en la fiesta del Cordero, no hay colores. But in the kingdom of God, there is no color. No hay color que valga ni sombrero que se eche de ver. There's no color that really matters or hat that matters. Un solo pueblo, una sola lengua. It's one people, one tongue. Todos cantando y alabando al Dios Todopoderoso. All singing and praising to the God Almighty. Ese es parte del mensaje que queremos promover para esta ciudad. That's part of the message that we want to promote to our society. Que no por ser de color X nos miren de determinada forma. That just because we're a particular color, they shouldn't look at us and frown on us. Somos un pueblo en Cristo. We are a people in Christ. Esa fue la razón por la que envió el Padre a su Hijo para unirnos en una sola comunidad. And that's why God sent his Son to die for us, to unite us as a community. Y había llegado un momento oscuro en el caminar de Jesús con sus discípulos. And so there was a point in time where it was just a dark moment for Jesus and his disciples. Y por eso quise que la figura dijera algo. And so that's why he chose this image to say something. El fondo donde está mi nombre, pues, para mí significa el ahora, el conocimiento del hoy. So, where his name is placed, that for him symbolizes today, the presence, the knowing of today. Arriba, en medio de las nubes o del anuncio de los cielos, entre la claridad y la oscuridad, que sería un gris, un amarillo que rompe el cielo y anuncia algo poderoso. La paz sea con ustedes. And so in the gray area that's sort of supposed to symbolize the cloudiness that kind of blocks things, there's a bright yellow that symbolizes, you know, peace breaking through and being able to shine a light on darkness. En los lados, oscuridad. And to the sides, you see darkness, black. En el centro, la construcción de una comunidad que llevará un mensaje. And at the center, you see a community that's going to send a message. Que la paz sea con ustedes. Peace be with you. La paz sea con ustedes. Peace be with you. Jesucristo rompió las tinieblas con un mensaje de esperanza. Jesus broke through the barriers with a message of hope. Qué figura más bella, ¿verdad? What a beautiful figure, isn't it? Bueno, yo soy psicólogo y me gustan los colores y para mí eso es bien. No son mis pacientes ustedes, son mis hermanos. So pastor is a psychologist, likes the colors, likes to think about things like that. Miremos ese mensaje y ese encuentro de Jesús. So let's look at that message and encounter with Jesus. En San Juan, en el capítulo 20. In John chapter 20. Dice, en la nueva versión internacional, al atardecer de aquel primer día, mire lo que dice, al atardecer. ¿Qué significa al atardecer? Ajá. Comienza a caer el día. Si cae el día, ¿qué viene? Ajá. Es un encuentro entre la luz y la penumbra. So the message starts off saying, when it was evening on that day, the first day of the week, and so pastor's asking, what does it mean to be evening? And she mentioned that it's when the sun starts going down, and so when it starts getting dark. Y es que cuando la oscuridad comienza a crecer, algo se mueve en nuestro interior. And we need to be aware that when darkness begins to grow, something's moving in our interior. No sé si ustedes han tenido la experiencia de vivir sin energía eléctrica. I don't know how many of you have had the experience of living without any electricity. De manera que los que hemos vivido sin energía eléctrica, cuando va cayendo el atardecer, las 5:30 para las 6, hay que alistarse para la oscuridad. And for those who've lived without electricity, you know that when it's starting to get dark, the darkness is growing, it's around 5:30, we have to prepare ourselves for the darkness. Lourdes ha estado disfrutando últimamente de unos programas en la televisión. Lourdes has been enjoying some programs on the television lately. Es sobre la naturaleza. It's about nature. Y yo me quedé un rato observando y estaba viendo algo que el que narraba la historia dijo y me llamó mucho la atención. And so pastor was looking at the show and he was hearing the narrator of the show and something caught his attention. Y es que en las montañas, en un área muy aislada donde hay muchos simios, monos brincando en las ramas, están jugando los pequeños, los bebés y los grandes peleando, saltando de rama en rama. And it's because in the hills where there's trees and monkeys, there's a lot of little baby ones and older ones just jumping around and playing from tree to tree. Y hay unas grandes unas grandes caídas de montaña de pura roca. So there's some large cliffs and rocks. Y el narrador dijo, todos están contentos y jugando, pero de pronto algo ocurre que detiene a toda la naturaleza. And the narrator says, everyone's playing around and it's all great until something occurs in one moment that detains everything. Y lo que ocurre es que el sol está pegando y de pronto pega en las rocas y hace una gran sombra que viene pronto. And what is occurring is that the sun is going down and it just hits the rocks and makes... En ese momento, todos los monos que se paralizan, miran hacia las rocas, la sombra que va creciendo, e inmediatamente recogen a los bebés y todos van en fila y comienzan a subir para meterse en cuevas y esconderse. And so it makes a shadow, and when monkeys see this, they all stop and stare at it, and all of a sudden they round their babies and kind of gather everyone into a cave. Y él dijo, algo va a ocurrir pronto, por lo cual tienen que ir para protegerse. And the narrator says something's going to occur soon for which everyone has to gather and protect themselves. Y yo dije, de seguro van a salir tigres en la noche o algunos animales, algo va a pasar, culebras, águilas para comérselos. So pastor was thinking there's going to be lions or snakes or something's going to come to eat them. Y dijo, es simple y sencillamente que la oscuridad de la noche va a caer. Y pronto se hace tiniebla. And the narrator says it's simply that the darkness is falling and it's going to be dark soon. Me parece que es la misma escena de los discípulos. And pastor says it's the same scene that you see here with the disciples. Cuando ellos estaban, no crean que es que había luz como esto. No tenían luz así. When they were around, it's not like they had electricity like we do. Ellos estaban viviendo un momento de mucho temor. Su maestro había sido muerto Se dice que resucitó, no lo han visto, pero la policía secreta, investigadores, están viendo qué se hizo el cuerpo, porque dicen el cuerpo desapareció. Incluso los soldados encargados murieron porque el cuerpo no estaba. And so the disciples are afraid because their teacher just died and no one knows where he's supposed to come back, but they haven't seen him and no one knows where his body's at. Even the soldiers were killed because of this. Incluso las autoridades romanas piensan que los mismos discípulos se robaron el cuerpo para decir religiosamente, oh, él se levantó de entre los muertos. And the Roman authorities think that the disciples took the body just to be able to say he rose. De manera que hay mucha tensión en el ambiente. So there's a lot of tension in the environment. Y ellos están en un momento donde dice, al atardecer de aquel primer día, cuando las tinieblas comienzan a caer. And so that's why it says, when it was evening on that day, the first day of the week. Y sigue diciendo, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada. And it says, and the doors of the house where the disciples had met were locked for fear. Miren, ¿no le llama la atención eso? Dice, a puerta cerrada. So it's locked door. Aquí nosotros a veces nos acostamos con las puertas, solo se empujan y quedan abiertas. Here sometimes we just go to bed and, you know, just kind of close the door. We don't lock them. En Honduras nosotros, yo chequeaba que todas las puertas estuvieran con doble candado. El sistema electrónico de la cerca eléctrica alrededor de nuestra casa encendido con 15,000 voltios de energía, que todo estuviera cerrado. In Honduras, pastor would check that the doors were double locked and that the wiring around their house was turned on so that there was, you know, an electric voltage running through. El portón principal de nuestra casa para entrar a la propiedad con doble candado, doble llave, pasadores. The gates of the house were double locked. There were, you know, extra security measures. Por temor a que algo ocurra. Because they were afraid that something would happen. Y dice que estaban a puerta cerrada por temor a los judíos. And it says here that the doors were locked because of fear of the Jews. Pero entró Jesús, ¿por dónde? ¿Qué llave maestra tenía? But then it says Jesus came. From where? What key did he have? Y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. And he stood there and among them and said, peace be with you. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. After he said this, he showed them his hands and his side. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Then the disciples rejoiced when they saw the Lord. Es como cuando usted en oscuro está en la casa y oye bulla y alguien entró. Y usted está pensando, ¿quién se metió? Y cuando le miran el rostro, dice, ah, sí es Aarón, es Jocelyn. It's kind of like when you're at home and you hear someone come in and you're worried, who is it, who just broke in? And then you see their face and it's a family member that you know. Y entonces uno se alegra. And so one rejoices. Pero luego, la paz sea con ustedes. Repitió. And so Jesus repeats, peace be with you. ¿Cómo se llama el título del sermón? What's the title of our sermon? Okay, están pensando. So you're listening. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no se les serán perdonados. As the Father has sent me, so I send you. When he had said this, he breathed on them, and said to them, rejoice the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Muy bien. Qué descripción más interesante, ¿verdad? What an interesting description. En primer lugar, hablemos un poco sobre la paz. So let's talk a little bit about peace. Eso solo es que yo quiero que ustedes puedan observar que paz se da a diferentes niveles. And so one thing that he wants you to notice is that peace is given at different levels. Como dice ahí, la paz proviene de latín, paz, pax, que significa acuerdo o pacto. So as you can see here, peace comes from a Latin word that means pact. Y nosotros somos la iglesia, ¿qué? O Shalom Iglesia del Pacto. And we're Shalom Iglesia, Church of the Covenant. ¿Verdad? La Iglesia del Río también ahora es parte del pacto. And the River Church is also part of the covenant. De modo que hay una relación entre paz y pacto. So there's a relationship between peace and covenant. En general es un estado. In general, it's like a state. De quietud o tranquilidad. Of stillness and peace. En otra prédica vamos a estudiar un poquito cuando la mujer fue llevada delante de Jesús y le dijeron, mira, la llamamos como un hombre. In a few weeks, we're going to study that passage where a woman was taken in front of Jesus and said, we found her with a man. Jesús no dijo, ¿y eso qué tiene que ver? And Jesus said, and? No, pero si estaba en el mero, mero, mero, mero acto. And they said, but she was in the middle of, you know. Tiene que ser apedreada, matémosla. She should be stoned. Bueno, si alguien está libre de culpas, tírele la primera piedra. So Jesus said, if anyone is free of blame, throw the first stone. Nadie le tiró ni una piedra, todos se fueron. And no one threw a stone, they all left. Jesús entonces vio que todos se fueron y le dijo, ni yo te acuso, vete en paz. When Jesus saw this, or he said, I don't accuse you either, so go in peace. Dice que iban cruzando el mar de Galilea y se desató una gran tormenta. And they were crossing the Galileo Ocean Sea. And then a storm came. Sí, es que dice mar, pero es un lago. Hemos estado ahí, ¿verdad? Es un lago, lo que pasa que es grande y parece el mar. So, even though it says Ocean Sea, it's really a lake. Entonces, dice que cuando iban ahí, vino vientos y se armó una gran tormenta y el barco estaba que se hundía y Jesús. And so there was a huge storm and the boat was about to sink and Jesus was just snoring, right? Jesús, nos hundimos, haz algo. And they all come to him and say, Jesus, we're drowning, do something. Y Jesús dice que levantó, reprendió las aguas y se hizo gran paz. And so Jesus spoke to the waters and just calmed them and there was peace. Oh, se hizo también dice gran quietud. There was a stillness. Tranquilidad en las aguas. Tranquility in the water. Miren en los ambientes en los que se puede usar esa palabra de paz. Pero también paz es la ausencia de guerra. But peace is also the absence of war. Y es necesario entonces que cuando hay dos facciones en guerra o dos países, para promover la paz lleguen a un acuerdo, a un tratado. And so it's important that when two nations are fighting, that they come to an agreement. Pero también la paz se puede referir específicamente a un nivel personal o a un nivel de relaciones. And so peace can also refer to a personal level of peace or something within a relationship. De manera que de eso es que queremos hablar, de la paz inicial que se da entre personas o entre usted mismo. So that's what we want to talk about, the peace that is given between two people or within yourself. Y entonces eso nos obliga a una pregunta. And so that brings us to a question. Si entendemos que hay una paz que se refiere a persona, entre personas o en mí mismo, If we know that there's a peace that refers to between two people or within oneself, y que eso significa armonía o equilibrio entre uno mismo, and that it refers to harmony or an equilibrium among yourselves, ¿tiene paz usted? Do you have peace? ¿Tiene paz con usted mismo? Are you at peace with yourself? Ahora, Abigail ha estado estudiando cosas de psicología. Abigail has been studying some psychology. Y me senté el otro día para explicarle desde la perspectiva psicoanalítica el sistema de cómo es que funciona uno en la mente, cómo es esa cosa. And so Pastor sat down to explain to her a few things. Esto es, mira. So this is it. La pregunta de anoche, de cómo es que se genera la ansiedad, la tensión. How does anxiety and tension, how is it generated? Quiere decir que hay un desequilibrio interno para que se genere una conducta de no paz. So there's an imbalance internally that takes away the peace. ¿Verdad? En psicología nosotros lo podemos explicar. Es una armonía entre el super yo, el yo y el id. Es una estructura psíquica, es teoría, eso. There's a harmony between the id, the ego, and the... Entre las fuerzas que hay en uno. So there's a harmony among oneself. Incluso San Pablo reconoce que es verdad, que hay unas fuerzas en uno. And so Paul recognizes that there's some forces within oneself. San Pablo dice, la verdad es que yo en el espíritu quiero, y yo como cristiano que conozco a Dios y soy siervo de Dios, quiero caminar bien y hacer solo lo bueno y no sentir nada de atracción sobre el mal, sino que yo quiero hacerlo bien. He always talked about how he wants to do, his spirit wants to do what's good, but his flesh doesn't. Pero encuentro una ley en mi cuerpo. Una fuerza que me atrae y me lleva a hacer lo que no quiero hacer. And so he's wrestling with himself. O sea, no tengo paz. He's not at peace. Entonces, ¿cómo se restaura esa paz? So how do we restore that peace? Con Jesucristo. With Christ. Pero miremos sobre lo que leímos. So let's look at what we're reading. En segundo lugar, hay un proceso hacia la paz. So there's a process to peace. La lectura dice que primero al atardecer, que iba cayendo la tarde. And so the reading says that as evening was approaching. Cuando la puerta está cerrada. When the door is locked. Cuando el temor está aflorando y saliendo. When the fear is coming out. Algo sucede. Something happens. Jesús se hace presente. Jesus becomes present. Y dice, ¿qué? And what does he say? La paz sea con ustedes. Peace be with you. Pero además de eso, él necesita identificarse y les muestra las manos y el costado. And he also identifies himself by showing them his hands and his side. Y se dieron cuenta, entonces dice que era el Señor. And so it says it was the Lord. ¿Por qué les enseñó las manos? Why did he show them his hands? Sí, estaban los clavos, las cicatrices de los clavos. ¿Por qué enseñó el costado? De la lanza, ¿verdad? Eran tres elementos ahí que se miraban, uno, dos, tres. So he was showing them three elements that symbolize his crucifixion. Y entonces surgió la alegría. And then there was joy. Hay momentos oscuros en nuestras vidas. There are dark moments in our lives. La sombra. Un arquetipo. Hay cosas oscuras en nuestro caminar. There are dark things in our walk. Hay cosas que nadie sabe, solo nosotros. There are things that no one knows besides us. Nosotros podemos venir todos los domingos aquí y reírnos y cantar y leer la Biblia, mas sin embargo hay momentos en nuestra semana que son oscuros. We can come here every Sunday and read the Bible and rejoice, praise, sing, but there are moments in our week that are just dark. Hay situaciones en que no queremos que se conozcan ni que se sepan y están cerradas. There are situations that we don't want anyone to know about and they're just closed. En el barrio hay muchas cosas cerradas. In our neighborhoods, there's a lot of things that are closed. Cosas que se mantienen en casa. Things that are just maintained inside the house. No es público que el marido le da. It's not public that the husband hits the wife. Y las mujeres van a reuniones ahí y todas se miran muy bonitas y bien, juá, juá, juá, juá, chismean y platican todo el día. Y qué bien se ven, pero está cerrada en la oscuridad de la casa algo que está pasando. And the women, they go to reunions and they're dressed really well and they're chatting and gossiping and everything looks great, but behind closed doors, something's happening. Y es que hay violencia doméstica. And it's because there's domestic violence. Y es que ella también violenta a los hijos. And it's because she's also violent to the children. Él la violenta a ella. He abuses her. Hay incluso acciones de violencia sexual. There's also sexual violence. Pero está encerrado. But it's all behind closed doors. No se sabe. No one knows about it. Pero está a niveles muy profundos y altos ahí en el barrio. But it's in really high levels in our neighborhood. Mujeres calladas que lloran a solas y encerradas en casa soportan violencia diaria. Women who are alone and crying inside their homes. Pero cuando salen a comprar a la licor o Arteagas o la tienda, sonríen a todos y hola, y cómo platican. But when they go out and to buy food or wine or something, they're smiling to everyone and chatting away. Pero en casa sufren violencia. But at home they suffer from. En casa no hay paz. There's no peace at home. Los hijos le pegan a los padres. The children may hit the parents. El marido amenaza con matarla. The husband may threaten to kill her. Algunos hijos violentan a los padres porque quieren dinero y necesitan algo y sacar algo para comprar droga. Some children are violent because they just want money and they need it to buy drugs. Algunos llegan a casa y empiezan a gritar, hacen lo que quieren, no colaboran, no participan del sistema familiar y la violencia está presente. Some children don't participate in the family unit, and there's a lot of violence present. Y el único escape para muchos es la calle. And so the only escape for many is the streets. Y a la calle se van y se asocian en otro sistema y en otra forma de vivir. And in the streets they associate with other people, and it's a different way of living. Y ahora los que tienen encerrados los secretos tienen miedo de salir a la calle porque les da miedo ver los secretos públicos que están en la calle. And so those that are hiding away secrets at home are now also afraid to just go out because there are secrets in the streets. ¿Cuántos secretos hay en nuestras casas? How many secrets do we have in our household? ¿Qué cosas de violencia están presentes, sutiles? Y no se habla. What things of violence are present and we don't talk about it? ¿Tiene miedo usted de ir a casa? Are you afraid to go home? ¿Tiene miedo de que llegue su marido o su esposa? Are you afraid that your husband will come home or your wife? ¿Tiene miedo de que sus hijos regresen? Are you afraid that your children come back? ¿Preferiría que no llegaran? Would you prefer that they don't come back? O si están ahí y están violentando dentro de casa, preferiría mejor que se vayan y salgan. Or if they are there and they're being violent, would you prefer that they go away? La verdad es que hay un sistema de violencia y de falta de paz, de desarmonía en las casas. The truth is that there is a lot of violence and lack of peace and harmony within our households. Hay violencia y falta de paz en las palabras. There is violence and lack of peace within our words. En las actitudes, en las formas de mirar. In our attitudes, in the ways that we look at each other. En las formas de actuar y aún hasta de escuchar. In the ways that we act and in the ways that we listen to one another. Jesús quiere entrar donde las puertas están cerradas. Jesus wants to come in where the doors are closed. Él puede entrar. And he can enter. Porque él sabe que hay temor presente. Because he knows that there's fear present. ¿Tienes temor? Are you afraid? Pero Jesús quiere identificarse para que usted sepa que es él quien quiere entrar y no otro. But Jesus wants to identify himself so that you know that it's him who's entering and not someone else. Porque hay otros supuestos salvadores que quieren entrar a casa. Because there are other fake saviors who want to come into your home. Diariamente muchos salvadores entran a la casa. Daily many saviors come into your home. Muchas coronas, muchas, no se me van los nombres, pero coronas, licor, cerveza. Many bottles of liquor and beer. Que llevan a la casa para beber en casa y calmar that you bring home to el temor and to calm that fear. Y tratar de desvanecer la falta de paz verdadera que no hay. And to try to just calm that lack of peace that there is lacking. Hermanos, eso lo vemos a diario en nuestro barrio. We see that in our neighborhoods daily. Yo les ruego que ustedes lo miren, que abran los ojos. I ask you that you would see it and open your eyes to it. En su casa, en mi casa, en la casa del vecino, yendo alrededor, preguntémonos, ¿hay paz? In our homes, in our neighbor's home, in the community, we should ask ourselves, is there peace? En las relaciones con la suegra, con el hermano, con la hermana. In our relationships with our mother-in-law, or our brothers and sisters. Tenemos en el barrio casos tristes. In our neighborhood, there's a lot of sad cases. De los hijos, cómo tratan a las madres. The way that the children treat the mothers. De los yernos, cómo tratan a la suegra. The ways that the son-in-law treats the mother-in-law. Hay muchas cosas. There are many things. Pero Jesús nos muestra el costado y nos muestra las manos y nos dice, yo pagué el precio ya y puedo entrar a tu casa para quitar el temor. But Jesus shows us his hands and he says, I've paid the price to take away the fear. Él nos dice, siente la paz. So he says, feel the peace. Y la paz trae alegría. And the peace brings joy. Alegría verdadera. True joy. Por eso está la figura ahí. Siente la paz. That's why there's that figure there, a picture that says. Porque es algo, la paz no es teoría. Es algo que se experimenta. Feel the peace because peace is not something that is just theory. It's something you experience. Y ahí la palomita con un, ¿verdad? Con un, una ramita de olivo en la boca. And you see the little dove there with the little piece of leaf. Es el símbolo de la paz, una palomita con una. It's the symbol of peace. Ustedes saben de dónde viene eso. Do you know where that comes from? Bueno, en el arca de Noé ocurrió algo como eso, pero. So in Noah's Ark, there was something similar to that? ¿Cuántos de ustedes conocieron o supieron del pintor famoso Picasso? How many of you know Pablo Picasso? The famous Pablo Picasso. El español Pablo Picasso. Es de mi época, ¿verdad? En su auge. He's from pastor's cuando yo era niño, ¿verdad? When he was a child. No es que yo lo conocí, sino que cuando yo era niño era el auge de la figura y él creó esa pintura, ¿verdad? Y se convirtió en la figura de la paz. And so he painted that image and it became the symbol of peace. Y en el mismo tiempo entonces salió otro símbolo de la paz. And at the same time there was another symbol of peace. Que empezó desde los 60 y fue boga a finales de los 60 y los 70. ¿Cuál es? ¿Californianos? It started in the 60s. What is it? Mira a Nana, como sabe, she's ¿verdad? Got it. Un círculo, ¿verdad? Un círculo con las patitas de un ave, ¿verdad? Una patita aquí, otra acá y otra acá, para hacer el símbolo en el círculo, ¿verdad? Al revés. It's a circle that has like three lines. ¿De dónde salió eso? Where did that come from? De los hippies, ¿verdad? El movimiento hippie, amor y paz. Mm-hmm. ¿Verdad? Entonces, por eso es el símbolo, para que ustedes sepan, no crean que es algo así. ¡Qué lindo! El arca de Noé. No es Pablo Picasso que dijo eso. Pero claro, en el arca hay un simbolismo. De manera que hay un proceso hacia la paz. Y Jesús quiere ser parte de ese proceso. And so there's a process to gain peace, and Jesus wants to be part of that process. En tercer lugar, in third place, Él repite, la paz sea con ustedes. Peace be with you. Porque nosotros de primera difícilmente la agarramos, tienen que repetirnos. So he repeats it because sometimes we don't get things the first time around. A un pastor famoso lo invitaron para que trabajara en una iglesia. There was a famous pastor that was invited to work at a church. Y todos estaban esperando que diera su primer sermón. And everyone was waiting for him to give his first Porque sermon. Muchos habían oído de ese pastor y era famoso, y ahora esta iglesia lo contrató y es parte de su grupo de pastores. Because many people had heard about him and now he was hired, so he's part of the church. Llegó el domingo y el pastor subió y dio una predica tremenda sobre la paz. And so the pastor came and he preached and he gave a great preaching about peace. Y todos estaban. And everyone was clapping. El segundo domingo le tocó al pastor de nuevo predicar. The second Sunday, again, he had to preach. Subió y repitió el sermón. He got up there and he repeated the same sermon. Y se tiró un gran sermón sobre la paz, el mismo. So it was a great sermon, but the same one about peace. No hubieron tantos aplausos como al principio, pero siempre un poco más de la mitad. And so there weren't as many applause, but still some. El tercer domingo le tocaba predicar. And the third Sunday, it was his turn again. Subió y predicó exactamente el mismo sermón sobre la paz. And he got up there and preached the exact same sermon about peace. Y ya no hubieron aplausos. And there was no applause. La junta directiva, los diáconos, las autoridades estaban preocupados. Dijeron, hey, ¿qué le pasa al pastor? Si lo contratamos para que predique, y se estaba diciendo exactamente lo mismo. And so the leaders of the church are worried and thinking, what's going on with this pastor? We hire him, and now he's preaching the same thing. Bueno, vamos a darle, todos dicen que la tercera es la vencida, pero no, le vamos a dar todo el mes. El cuarto sermón, vamos a ver, yo creo que va a ser mejor. And so they said, we'll give him a month. The fourth sermon should be better. Llegó el cuarto sermón, se paró y repitió el mismo sermón. So the fourth Sunday came and he got up there and preached the exact same thing. Reunión urgente de todas las autoridades de la iglesia. Right. Reunión urgente de todas las autoridades de la iglesia. So there was an urgent meeting with all the authorities of the church. Tras que terminó de predicar, lo llamaron y lo llevaron para la oficina. So as soon as he was done preaching, they called him, took him to the office. Y le dijeron, mira, nosotros te hemos contratado para que prediques, no para que repitas el sermón. And so they said, we hire you to preach, not to repeat a sermon. Y él dijo, lo siento mucho, pero seguiré predicando el mismo sermón hasta que no vea que la gente lo está poniendo en práctica. And he said, I'm sorry, but I'm going to continue preaching the same sermon until I see that people are putting it to practice. Y Jesús sabe de esa didáctica. And Jesus knows about that tactic. Y por eso él dice, pasa a vosotros, repitió. And that's why he says, peace be with us, and he repeats it. El repetir de Jesús hace cosas diferentes. The repetition of Jesus does things differently. Y le dijo, este mensaje no viene de mí. And so he said to them, this message doesn't come from me. Viene del Padre. Comes from the Father. De modo que el principal promotor de la paz es el Padre. Which means the first giver of peace is the Father. ¿Quién está promoviendo la paz en su casa? Who is given peace in your home? ¿Dónde está el padre de casa? Where is the father of your house? ¿Es el principal promotor de la violencia o es el principal promotor de la paz? Pero algo tiene que ocurrir con el padre. Is he the one who brings the peace or is he the one who brings violence? Hay niños confundidos porque no saben quién es el padre. There are children that are confused because they don't know who the father is. Hay mujeres solteras que no hay padre en la casa. There are women who are by themselves and there's no father in the house. Pero Jesús dice, así como el Padre me envió, así yo les envío. But Jesus says, the same way that the Father sent me, I send you. Jesús está mostrando una promoción de modelaje. He's showing a way of modeling things. Porque si no hay padre, hay que modelar algo. Because if there's no father, we need to model something. Hay mujeres que se fajan como hombre y mujer. There are women who act like both the man and the woman. Pero esa es una forma de decir, no es la realidad del modelo bíblico. But that's just something that happens in our society. It isn't the way of the Bible. O sea, está bien que trabaje y que haga las veces de papá y mamá, si no hay padre. Which is fine if there's no father for them to do both roles, play both roles. Pero no se la crea que usted es padre porque nunca va a llenar ese vacío. But don't think you are the father because you'll never fill that place. En ese sentido necesitamos buscar modelos. So we need to look for models. Si mi hijo no tiene padre, ¿quién podrá ser un buen modelo para él? If my son doesn't have a father, who could be a good model of a father for him? La trampa del modelaje está presente en todo. There's a trap in the modeling. Si el hijo no encuentra padre o una figura, por ejemplo, paterna, que le sustente, se va a la calle. If a son doesn't find a father or a figure that can show him what a father is, he goes to the streets. Y hay grupos donde le modelan y le dicen, yo soy tu padre, te recibo y aquí te voy a cuidar y te voy a dar de todo y vamos a trabajar juntos. And so in the streets they find someone who says, I'm your father and I'll show you and I'll work with you and we're going to work together. Mas Jesús nos dice, mi padre les envía un mensaje. But Jesus says, my father sends you a message. Y yo modelo. Y traigo opciones para ustedes. And I'm modeling that message and I bring options to you. Y además de eso les doy una razón de vivir. And besides that I give you a reason to live. Vayan y hagan misión. Go and do missions. Estén ocupados en algo de futuro. Be occupied in something of future. Hay muchas cosas que hacer. There's a lot of things to do. Pero mucha de la juventud actual dice, estamos aburridos. But much of our youth just says, oh, I'm bored. Por eso hay miles de canales. Which is why there's a lot of TV channels. Por eso hay miles de juguetes. There's a lot of toys. Por eso hay miles de cosas para que los niños se entretengan. Cuando dice, ya me aburrí de esto, ah, aquí está esto. So that when they say, I'm bored of this, oh, here's something else. Y siempre están buscando cómo quitar el aburrimiento de los chicos. And so we're always looking for a way to entertain the children. Jesús dice, yo doy sentido de vida. But Jesus says, I give a purpose to your life. Con misión. With missions. Hay algo por hacer. There's something to do. Hay algo que decir. There's something to say. Hay algo que anunciar en el barrio, la paz de Cristo. There's something to announce in our neighborhoods, the peace of God. Y dice que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. And so he breathed upon them and said, receive the Holy Spirit. No están solos, les está diciendo. He said, you're not alone. Les empodero y les autorizo para hacer la misión. I empower you and authorize you to do missions. Por eso les repito, la paz sea con ustedes. So that's why I repeat, peace be with you. Dígale al que está al lado, la paz sea contigo. Say to your neighbor, peace be with you. Con este sentido de misión. With that feeling of mission. De manera que qué bonito, ¿verdad? En las reuniones de la comunidad católica apostólica romana, que tienen esa práctica. Yo no sé si ustedes han ido, ¿verdad? Yo sí he ido. A muchas misas he ido, ¿verdad? Y dentro de la práctica, ellos dicen la paz de Dios. So it's beautiful because the Catholic Church does this practice of just saying to each other, the peace of God be with you. Qué bonito que lo practiquemos nosotros. It's beautiful to practice that ourselves. Pero sabiendo qué significa. But knowing what it means. Porque no solo es una palabra vana de decir. Because it's not just a word to say. Les acabo de explicar un poco sobre la profundidad de ese significado. La paz sea contigo. He just explained a little bit of what that means, the significance. Como ven, tiene un significado profundo. And as you can see, it has a very profound significance. Yo quiero que la paz de Dios sea conmigo. We want that the peace be with us. Que la paz de Dios sea en mi casa. That the peace of God be in our houses. Yo deseo que la paz de Dios sea contigo. And we desire that the peace of God would be with you. En la casa de ustedes. In your household. Con sus familias. With your families. Que no estén enemistados, sino en paz. That you would not be enemies with one another, but you would be in peace. Amén. Amen.